Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, agradecemos su gentil presencia en este encuentro con la información cultural. Laura Ríos Armijos. Darío Males, les damos la bienvenida al informativo Bitácora. Iniciaremos esta ruta de 30 minutos con los titulares. La ley de cultura ultima detalles para su aprobación. Y en Guayaquil se apuesta por el conocimiento de su historia prehispánica. Esto lo conoceremos en cortos desde la casa. En tribuna nos acompañará Mario Brieré. Con él conoceremos sobre el proyecto de tecnología de comunicación para las comunidades indígenas de América Latina, una actividad que es desarrollada en el país por estudiantes canadienses. El Observatorio Astronómico de Quito realiza varias actividades por las vacaciones. De esto, en especiales desde la casa, les contamos. Hoy en episodios recordaremos el trabajo del compositor Daniel Pinos, la historia del músico Julián Tucumbi y del primer disco que fue producido en el país. Estos son hechos trascendentes de este 21 de julio. Seguimos en Bitácora, les recordamos que usted también nos puede escuchar en los 940 amplitud modulada, en Santo Domingo de los Áchilas en la 92.1 Radio Macarena, en Saraguno 92.9 Radio El Buen Pastor, y también en la página www.casadelacultura.gov.es y www.radiochiriculapo.blogspot.com. Darío. Es momento de iniciar esta jornada informativa. Nos vamos a escuchar cortos desde la casa. Les presentamos información importante de la cultura ecuatoriana. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos, bienvenidas a Cortos desde la Casa. Guayaquil da pasos en la difusión de su historia prehispánica. Este sábado 23 de julio, en la entrada de Guayaquil, por el puente de la Unidad Nacional desde San Borondón, el municipio de Guayaquil inaugurará el monumento Guayas de Quil, como un aporte a la difusión del pasado de la ciudad. Esta obra, realizada en bronce por el artista Edgar Ceballos durante 4 años, representa al cacique Guayas, quien lleva 2 palmas de mano que resaltan en su pecho, símbolo de su jefatura. A este imponente monumento de 32 metros lo acompaña y abraza a su esposa Kim y su hijo, que aunque no tiene nombre, representa al guayaquileño contemporáneo. Para el alcalde Nebot, la obra ayuda a difundir los orígenes poco conocidos de la ciudad. Aquí nos faltaba un monumento a nuestros orígenes, Guayas y Quil. Son una leyenda que muy poca gente conoce. Un pueblo que no sabe de dónde viene, generalmente no sabe dónde está y peor, a dónde va, refirió el alcalde. A pesar de que la leyenda de Guayas y Quil apareció por primera vez en una obra literaria en 1930, varios estudiosos de la cultura porteña, entre ellos el historiador Melvin Hoyos, director de cultura de la municipalidad, señalan que la existencia de este matrimonio fue real, ya que han encontrado vestigios y crónicas que hablan de un cacique que gobernó esas tierras y que se llamaba Guayas. La inauguración del monumento de 90 toneladas será este sábado 23 de julio a las 19:30. Como parte del acto, se contará con una opereta de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. Además, participarán unos 120 cantantes. La ley de cultura entrará a debate la primera quincena del mes de agosto, luego de recoger los aportes del Parlamento y de la ciudadanía, según lo expresó Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional, luego de la reunión mantenida con la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el miércoles 20 de julio. El texto para el segundo debate del proyecto de ley de cultura se ha venido socializando a nivel nacional y actualmente la Comisión de Cultura se encuentra sistematizando los aportes recibidos para posteriormente someterlo a segundo y definitivo debate, dijo la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira. Y esperamos pues ya en las próximas semanas someter y retomar el segundo debate en el Pleno, donde el ponente podrá explicar lo que ha pasado después de 5 años de haber permanecido paralizada la ley de cultura en el Parlamento. Rivadeneira puntualizó que la ley garantiza la autonomía de la Casa de la Cultura y que más bien lo que se plantea es cómo fortalecer su accionar en todas las provincias. Cuando esa Casa de la Cultura tiene que ser, como lo ha sido durante estos años, un promotor de la inventiva, de la creatividad, del fomento, también a través de la transversalización del sistema integral de cultura que marca esta ley. Así es que yo creo que en esos temas fundamentales son los que nos han permitido mantenernos en esta mesa de trabajo en la que con absoluta sinceridad y fraternidad hemos planteado las fortalezas y también las debilidades que tenemos que suplir tanto en el ámbito de la ley como del funcionamiento de la Casa de la Cultura. Y yo creo que esta ley pues va a salir realmente recogiendo esos temas sustanciales que nos sigan uniendo en el camino del fortalecimiento de la cultura en nuestro país. En el proyecto de la Ley de Cultura se habla de una sede nacional en lugar de la Casa Matriz. Al respecto, la presidenta dijo que más allá del nombre está la finalidad. Y ese componente que se resguarda es el que permite que los miembros actuales de la Casa de la Cultura a nivel matriz y a nivel núcleos pues puedan seguirse manteniendo como tal, sigan tomando sus propias decisiones administrativas y de operación y que lógicamente asuman también esa transversalización del sistema integral que tiene dos subsistemas. Al decir que la Casa de la Cultura es autónoma, igual que los gobiernos autónomos descentralizados son autónomos, tienen la tarea en el sistema de transversalizar los sistemas de tal manera que todos aportemos a fortalecer la actividad cultural en nuestro país. Finalmente señaló que el núcleo de Pichincha es una realidad y que se crearán mecanismos de distribución para la asignación del presupuesto que sea equitativo y que responda a las necesidades de índole poblacional, de infraestructura, por incentivos para aquellos que generen proyectos de acuerdo a las manifestaciones culturales propias. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Nos acercamos al minuto 10 de programación, nos vamos con la entrevista del día. A continuación, vamos a presentar una entrevista en la cual Laura Ríos habla con los organizadores del proyecto de tecnología de comunicación para las comunidades indígenas de América Latina. Laura, tienes la palabra. Amigos oyentes de nuestro informativo de Bitácora, hoy tengo el agrado de compartir aquí en los estudios de la radio con Mario Brieri y Megan Johnton, quienes son parte del Ministerio de las Relaciones Internacionales y de la Francofonía de Quebec. Están aquí en nuestro país desarrollando el proyecto de las tecnologías de la información y de las comunicaciones al servicio de las comunidades autóctonas o indígenas de América Latina. Bienvenido, Mario. Gracias por estar con nosotros y también a ti, Mega. Muchas gracias a usted. Bueno, quisiéramos conocer nosotros desde cuándo se realiza este proyecto de las tecnologías de la información para América Latina. Es un nuevo proyecto que empezó este año y que va a durar durante 3 años. Entonces hay un grupo este año que está aquí desde un mes y medio más o menos. se quedan aquí durante 2 meses y medio. Y el año próximo hay otro grupo que va a venir, y en 2 años también otro grupo que va a venir en Quebec, en Ecuador, perdón, en Quito. Entonces este proyecto está en parte del programa Quebec Sin Fronteras, que es un programa del ministerio donde yo trabajo en Quebec. Un programa que permite a los jóvenes de hacer un proyecto de solidaridad internacional en los países de América Latina y también en los países de África, los países francohablantes en África. Cada año tenemos 35 grupos de pasantes, como el que está aquí en Quito hoy, trabajando en sectores como agricultura, medio ambiente, educación, salud, etc. Y la idea, los objetivos de este programa es permitir a los jóvenes de iniciarse en la cooperación internacional, pero también apoyar a los colaboradores en los países donde van, y intercambiar también sobre las maneras de hacer las cosas y todo. Es también hay una parte de intercambio cultural también. Mario, ¿qué es lo que tienen que hacer las jóvenes, en este caso de Quebec, para poder ser parte de estos proyectos en América Latina? Entonces, cada año hacemos una selección de los proyectos que las ONG de Quebec presentan al ministerio. Entonces, el ministerio hace una selección y da un apoyo a los proyectos que son elegidos, digamos. Y después los jóvenes pueden ponerlo en práctica. Porque hay una selección de los jóvenes, porque hay muchos jóvenes que quieren participar, entonces inscribirse en el proyecto que es interesante para ellos. Las ONG que son responsables del proyecto van a hacer una selección de los jóvenes. Entonces el grupo se forma y después hay una capacitación. Los jóvenes tienen capacitaciones antes de venir en el país. Una capacitación que puede durar entre 50 horas y 100 horas antes de venir. Generalmente los proyectos se realizan durante los meses de junio hasta agosto. Son proyectos de 2 o 3 meses. ¿Financia el Estado? Sí, sí. Y también porque el ministerio da como 80% de todo el presupuesto. El presupuesto de un proyecto. Y los jóvenes también tienen que contribuir haciendo actividades durante la periodo de capacitación. Los jóvenes hacen actividades para el financiamiento. El financiamiento de su proyecto. Megan, sabemos que tú eres la coordinadora de este grupo de estudiantes de Quebec aquí en nuestro país. Coméntanos cómo se relacionaron en este caso con ALER y con CORAPE, porque cada uno de estos medios de comunicación pues albergan otros medios. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, entonces somos un grupo de 6 personas y como lo dije, soy la coordinadora, entonces yo estoy encargada de hacer los vínculos entre los 3 organizaciones con cuales trabajamos. Trabajamos principalmente con ALER, que es la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, también que es una red pan-americana que trabaja en 18 países. Entonces tenemos 2 pasantes que trabajan directamente con ALER haciendo no sé cómo decirlo en español, informes sobre las noticias del día, seguimiento con las redes sociales, producción de cuñas para promover la organización, a leer mismo, también producción de entrevistas y varias cosas así. Entonces son 2 ahí. Yo también trabajo con ALER haciendo video al fin de promover su imagen un poco más sobre las redes sociales. Y Por otra parte, tenemos dos pasantes que están trabajando en CORAPE, que es la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador. Muchas gracias. Eso. Y esas chicas están trabajando sobre todo en el tema de interculturalidad y también apoyando a un proyecto de participación ciudadana. Entonces, participando a talleres en Riobamba, haciendo grabación de fotos y videos para promover en las redes sociales. También están haciendo un plan de comunicación dentro de CORAPE para promover sus proyectos. Y tenemos Mari, que está trabajando aquí mismo en la Casa de la Cultura, haciendo más bien producción, apoyándoles con proyectos de noticias. Creo que puedes tal vez comentar. Exactamente. Un poco más. María Chabú es la compañera que nos ayuda en la cuestión del proceso informativo y también en la conducción de algunos informativos que lo hemos hecho aquí en Bitácora, amigos, amigas. Y quisiera que nos comentes, Megan, cuál esperan que sea el resultado después de este trabajo de pasantías de las jóvenes de Quebec aquí en Ecuador. Bueno, creo que hay objetivos personales y profesionales, pero sobre todo lo más importante para el grupo, para también Desarrollo y Paz, la organización en Canadá que estamos apoyando, es hacer intercambio de interculturalidad, aprender sobre la cultura aquí desde una experiencia de trabajo, pero también de viviendo con familias aquí. Entonces, aprendiendo, bueno, el español, pero también sobre la cultura, las maneras de hacer, y es una forma de abrirse al mundo y abrir nuestras maneras, bueno, regresar en Canadá con otra concepción de cómo se puede construir la vida. Durante esta estadía que has estado aquí en Ecuador, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Qué buena cuestión. Para mí, sobre todo voy a comentar a Quito porque no vi mucho del país, pero es una ciudad muy tranquila, con gente muy amable, muy abierta y personas muy curiosas. Y eso me no asustó, sino me tocó mucho, porque no me esperaba una tan grande abertura a nosotros, una curiosidad a saber qué estamos haciendo aquí. Nos están recibiendo con brazos abiertos y eso me toca mucho. Megan, sé que tú mencionaste que hay algunas compañeras que trabajan en la cuestión comunicacional, cuestiones de videos, y he podido palpar de cerca ese acercamiento por conocer la cultura indígena, sobre todo el idioma quichua. ¿Cómo va ese trabajo? Sí, tenemos tres proyectos independientes, bueno, que estamos haciendo con ALER, pero de nuestras mismas intereses, sobre el tema más general del buen vivir. Dentro de este proyecto tenemos tres grupos con tres distintos proyectos. Uno de estos grupos está trabajando el tema del quichua y cómo se preserva el idioma, la cultura quichua aquí en Ecuador. Entonces hay Marie, que está trabajando aquí, y Talia, que están trabajando ese tema por medio de video, haciendo entrevistas principalmente con una escuela aquí, que se me olvide el nombre, que su papel es eso de preservar la cultura desde niños, a partir de la cultura de danza, de teatro, de varias cosas. Entonces, se está desarrollando muy bien el proyecto, estamos aprendiendo muchísimo sobre cómo sobrevive y cómo sea un símbolo de la cultura latinoamericana y cómo se puede superar los aspectos un poco más difíciles de la colonización histórica. ¿Qué se conoce, qué se dice del buen vivir aquí en Ecuador y si lo podemos un poco relacionar con el buen vivir de Quebec? Es una pregunta muy difícil. Creo que, bueno, no es una un concepto muy frecuente en nuestra cultura aquí. Debería ser, pero estamos trabajando ese tema de reconocer las culturas indígenas y su aporte y su importancia dentro de Norteamérica. Pero creo que aquí nosotros estamos aprendiendo mucho sobre, bueno, reconcebir el mundo desde el punto de vista de que el desarrollo no está suficiente. Tal vez puede ser algo malo, puede tener consecuencias malas que no tienen en cuenta lo más importante, que es, bueno, el bien vivir, el bien sentido, el bien comer, el bien comunicar. Ay, bueno, es un gran tema que es muy amplio. Y también vamos a dar la palabra a Magui Chabú. Ella nos va a comentar sobre esa experiencia aquí en nuestro país. Hola. A ver si nos comentas la experiencia que has logrado aquí en Quito, Ecuador. No sé de qué iniciar, hay tantas cosas, entonces no sé si tienes un tema más específico. Hablábamos de este proyecto de Quebec que se lo aplica aquí en Ecuador y tú has sido una de las favorecidas. Hemos conocido que tienes que presentar un proyecto para poder venir hasta Ecuador. Entonces, estás ya algunos días aquí en nuestro país y quisiera que comentes esa experiencia. Para mí es, no sé cómo decirlo por mi experiencia específicamente en Ecuador, pero es muy interesante de conocer qué es la solidaridad internacional y qué son los buenos puntos, los buenos y los malos. Sí, y es que cuando estamos en Quebec, creo que tenemos la idea que vamos a cambiar. Hay muchas personas que tienen la idea que vamos a cambiar mucho, que vamos a ayudar mucho, pero creo que estamos más aprendidos de las personas que el contrario. Aquí es interesante porque es más sobre la lengua, creo. Estoy más aprendiendo sobre el español, pero es difícil para mí también la pronunciación y la conjugación de los verbos. No sé. ¿Qué es interesante? Es que hay muchas personas en Canadá que creo que todos los países de América del Sur son pobres. Y antes de venir aquí, muchas personas como mis padres me dan muchas cosas. Dicen, van a dar a las personas. Porque para ellos es como... es generosidad, pero la situación es distinta. Sí, y es que en Ecuador el nivel de vida no es bueno, creo. Es una comparación con otros países, pero creo que no es tan malo. Y Magui, bueno, ahora tú estás siendo preguntada, como es decir, en la mesa de tortura. No estás preguntando, pero sí quisiera saber. Me da la sensación de que en tu país se vende la pobreza en Ecuador. No necesariamente en Ecuador, pero creo que es la concepción de muchas gentes por los países del sur. Que solamente en Estados Unidos, Canadá y en la Europa tenemos dinero, pero que necesitamos de ayudar a otras personas en el sur. Pero aquí, la familia donde vivo, no tengo problema. Y aquí creo que las personas de la región no tengo problema. No sé qué decir. Una cuestión distinta de ver el mundo. Bueno, a veces necesitamos escuchar ciertos criterios de la imagen, la concepción que se llevan en América Latina, tanto en el Norteamérica como en Europa, en resumen de lo que nos acaba de decir Magui Chabú. Bueno, y para finalizar, Mario, ¿Qué se lleva usted de aquí de Ecuador después de esta visita que ha realizado? ¿Qué dirá allá el Ministerio de Relaciones Internacionales de la Francofonía de Quebec? Después mi viaje aquí, yo vi cuatro grupos que están en Ecuador este verano, y después cuando va a regresar al Ministerio va a hacer un pequeño reportes, digamos, y voy a intercambiar con las organizaciones de Quebec que están realizando estos proyectos, y vamos a intercambiar sobre lo que vi, lo que entendí de los pasantes. ¿Qué dio? Muchas buenas cosas. Ejemplo. En general, los pasantes son muy felices con su experiencia. De su punto de vista, es una experiencia muy riquísima para ellos, sobre al plano personal, pero profesional también. Tenían algunas sugerencias para el futuro, porque el año próximo hay otro proyecto que van a hacer realizar, pero generalmente es muy, muy positivo. Sí. Amigos, amigas, esta ha sido la participación de Mario Vieri, quien es parte del Ministerio de Relaciones Internacionales de la Francofonía de Quebec, y también nos acompañaron Maggie Chapu y Megan Johnson, quienes participan en este proyecto de las tecnologías de la información y de la comunicación al servicio de las comunidades autóctonas o indígenas de América Latina. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Muchas gracias. Seguimos en Bitácora, emisión 131, y arrancamos con especiales desde la casa. Aquí les mostramos información sobre las actividades que ha preparado para estas vacaciones el Observatorio Astronómico de Quito. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. A continuación les presentamos la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Unas vacaciones para conocer el universo. En agosto el Observatorio Astronómico de Quito realizará un taller vacacional. Los detalles con Maggie Chapu Johnson. Por la temporada de vacaciones, en la ciudad de Quito son varios los organismos y instituciones que han elaborado diversas actividades. El Observatorio Astronómico de Quito no es la excepción. Durante una semana, 50 niños aprenderán más acerca del espacio, los planetas, las estrellas y otros misterios del universo a través de una serie de actividades lúdicas. Así nos cuenta Darwin Jaramillo, quien desde hace un poco más de un año se desempeña como guía del Museo del Observatorio Astronómico de Quito. Estos temas sí se puede decir que son un poquito complejos, como astronomía, como temas de cartografía, de geodesia que se manejan acá en el observatorio, pueden ser un poco más entendibles, más comprensibles para los niños. Entonces, en estos talleres lo que se hace es que algunos de nuestros compañeros técnicos acá dan charlas, dan talleres sobre estos temas, pero de una manera más sencilla. Y nosotros realizamos pues manualidades, actividades lúdicas en el mismo contexto de estos temas, algo para que sea más entendible para los niños. Por ejemplo, manualidades con respecto al sistema solar, a los telescopios, a los cohetes, juegos, charlas interpretativas, pero de igual forma, ¿no? No muy técnico, sino más bien de una manera sencilla. Este será el segundo año en que el observatorio realice estos talleres vacacionales. Para estas actividades se contemplarán salidas al planetario y al parque Ichimbía. Los participantes también tendrán acceso privilegiado al contenido de las 8 salas del museo, que incluyen, entre otras cosas, antiguos instrumentos de astronomía, cartografía, sismología y vulcanología. Por ejemplo, pueden observar varios telescopios del siglo XIX, cronómetros marinos, termómetros e incluso teléfonos muy antiguos. También tendrán la oportunidad de experimentar con el telescopio MERS, denominado también como Gran Ecuatorial. Este instrumento de creación alemana de 1865 es el único del observatorio que está todavía funcionando. El público puede acceder a él por una serie de escaleras hasta la cima del edificio los días martes, miércoles y jueves, cuando este museo ofrece las observaciones nocturnas al público mediante reservaciones. Los cursos vacacionales son parte de la misión del observatorio de hacer más fácil el acceso a las ciencias, en particular para los jóvenes. En sus escuelas, en los colegios incluso, a los chicos no se lo dan de manera muy general. Hay muchos que tienen el interés de saber un poquito más de estos temas. Entonces, ese es un poco el papel nuestro del observatorio, tratar de que a los niños, a los chicos que en realidad le interesa esto y que tal vez para el futuro lo van a tomar como su profesión, aprendan más específicamente acá. El curso de verano se desarrollará en las instalaciones del Observatorio Astronómico situado en el Parque de Alameda, en las calles Gran Colombia y 10 de agosto. Los horarios del taller son de lunes a viernes, desde las 9:30 hasta las 12:30. El primer grupo iniciará las actividades el 1 al 5 de agosto con niños de 6 a 8 años. El segundo, del 8 al 12 de agosto, para niños de 9 a 12 años. Solo hay 25 plazas disponibles para cada grupo. La inscripción está abierta hasta el 31 de julio. El costo es de $15. Para inscribirse, puede ir directamente al Museo Astronómico o llamar al 258-3451 o al 257-0765, extensión 101. Si usted quiere asistir al museo, recuerde que sus horarios son de lunes a sábado de 9 a 17 horas. El ingreso para adultos es de $2, para adultos mayores y estudiantes $1 y para menores de 8 años es gratuito. Reportó Marie Chabot Johnson por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Y de especiales desde la casa nos acercamos a los últimos minutos del informativo. Tiempo para compartir con ustedes la información que encontramos en las redes sociales. Les recordamos, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene una cuenta en Facebook, un grupo público donde ustedes pueden añadirse y ser parte de este circuito de consumidores y gestores de la cultura ecuatoriana. Encontramos a Paulina Aguirre, ella publica, cantautores de música cristiana en Ecuador, esta es una gran oportunidad para ustedes. Recibiremos canciones hasta el 15 de agosto, los finalistas serán elegidos por likes y los ganadores por un jurado especializado. Envía tu canción hoy mismo, ustedes si quieren inscribirse o tener mayor información pueden digitar el hashtag Paulina Aguirre, hashtag Adora Ecuador, hashtag concurso. Eunice Ponce nos invita a la siguiente actividad este viernes 22 a las 19 horas, la presentación de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en un concierto de música sacra. Esto se realizará en la extensión de la Casa de la Cultura, que está ubicada en la Avenida Mariscal Sucre, S19-49, entre Puruá y Viracocha, en la Iglesia de la Magdalena. Invitados todos, pueden también llamar al teléfono 2650-685 o al celular 098-3429-296. Nos desplazamos más abajo en el muro de Facebook y encontramos a Rafael Soria, quien nos recuerda que este jueves 21 de julio, a las 18 horas, en el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional del Ecuador,